esta historia es una más que la vida me la cedió. Aparte de las que tengo, mi vida un infierno es. Infierno soy yo, algo quema en mi interior. No quiero sufrir. Pensar que esa misma noche estabas conmigo y nada cambió. Cuando tú me abrazaste, roto estaba mi vida y mi corazón. Todo esto ya se acabó. No puedo seguir. Solo queda una traición.